¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Bienvenidos míos, estamos en La Hora de Camión Chileno, 12 del mediodía con 7 minutos cuando comenzamos. Ahí el viaje virtual con el Camión Chileno. Damos la bienvenida también a nuestro colega, desde el kilómetro cero, Mauricio Aguilera, que está también con nosotros en este fin de semana, ahí en el programa de Camión Chileno. Mauricio Aguilera está con nosotros. Mauricio, cambio si nos escucha. Ok, buenos días, buenas tardes, mi amigo, gusto saludarte. Vamos a si dame un comprendido, dame un 10-4, un QSL por allá por Calama para atenderte, adelante. 10-4 QSL en perfectas condiciones, todo de manera clara, nítida, acá en la radio. Lo escuchamos perfectamente, Mauricio, cambio. Ya, ok, mi amigo, gusto saludarte, oye, y bueno, esperando de que hagamos un bonito viaje hoy día, oye, con todos los amigos que están escuchando por la sintonía de la radio Alegría del Transporte, 10-4, QSL por acá. 10-4, ¿qué novedades vamos a tener en este viaje? Algunos temas importantes, algunos consejos también. Bueno, vamos a revisar la estructura del programa con Mauricio Aguilera, cambio. Ya, ok, mi amigo, bueno, empezaremos, oye, tenemos hartas novedades en este día. Vamos a tener una noticia más o menos simpática para los amigos, oye, para los que lo conocieron. Tenemos un amigo, un camionero que se nos fue por acá por la zona de San Bernardo, así que vamos a darle el saludo a la familia, a todos los que estén acá en el funeral de este amigo camionero. Y bueno, también tenemos una historia, oye, del cura de los camiones acá de Talagante, que existió hace, que se nos falleció ese cura, oye, con unos camiones más fabulosos. Tenemos una historia de él. Y bueno, también le vamos a dar una aplicación en el smartphone para que podamos tener un canal donde hacemos radio por los smartphones. Así que damos un comprendido, Elvis, para Santiago. Vale, escucha, adelante. 10-4, lo estamos escuchando de manera formidable. Así que comenzamos entonces el programa con todo lo mencionado por Mauricio Aguilera. Tenemos muchas sorpresas. También saludos a la gente del rubro del transporte. Muchos saludos a Pedro, que está en sintonía de la radio, a la gente que se va sumando también a esta gran familia de los camioneros. Por ahí se van acoplando también con saludos a todos y cada uno de ellos. Nuestro amigo Hugo Castillo, Pamela Solange también, que está con la familia ahí escuchando el programa a través de 90.9, y como siempre www.radioalegriadeltransporte.com, en nuestra señal online y a través de los teléfonos inteligentes, los smartphones, con la aplicación TuneIn Radio. Ahí nos ubica como Radio Alegría del Transporte y nos escucha en cualquier lugar donde se encuentre ahí con señal. Vamos entonces comenzando. Mauricio, cambio. Ya, ok, positivo, mi amigo. Bueno, aquí teníamos un amigo en la radio de 11 metros, oye, que está, le escucha el fugitivo. Nos está escuchando en este momento el fugitivo por acá muy cercano, oye, un 11 metrista. A ver si logramos sacarlo al aire para que nos mande un saludo. A ver, vamos a ver el fugitivo si estás por acá para la radio Alegría del Transporte. Adelante, mi amigo Jonathan, a ver si estás por acá. Ya, ok, mi amigo, aquí estamos junto a Elvi, el de la radio Alegría del Transporte, así que un saludo para toda Calama, de acá de la radio de 11 metros, por acá, por Santiago y la capital. Así que el saludo, mi amigo Jonathan, por favor, para toda la gente que te escucha. Ya, ok, sí, un saludo ahí a todos los colegas, de los Charlie Baba. Y a los que no son colegas que también le hacen la frecuencia por acá, los 11 metros, ¿ah? Y a todos los que escuchan la radio, este guachito por acá, este guapetón que le hace a los 11 metros, ¿ah? Camionero, orgulloso de ser camionero, ¿ah? Así que ahí un saludo a todos los 11 metristas, cambio. Ok, gracias, mi amigo. Ahí está el saludo. Listo, mi amigo. Gusto saludarte, Jonathan. Nos estamos cooperando. Chau, chau. Ya, ok, a ver si escuchaste, Elvi, el saludo, adelante. 10-4A, increíble el saludo con Jonathan, que está en sintonía de la radio, también participando del programa a través de esta poderosa radio de 11 metros, ya conocida en el rubro del transporte, que también ayuda mucho la comunicación de los camioneros. Mauricio, cambió. Ya vamos, okay. Bueno, esta es la pitanga que nosotros escuchamos acá en los 11 metros, para que ustedes tengan idea, la gente que hace, que nos está escuchando por la radio, lo que escuchan los camioneros y ese ruido de fondo que es la fitanga, que yo digo que son muchas modulaciones en el ciberespacio y que se ocupan, ya sea en el espacio de la telefonía y de la radiomodulación. Entonces se escucha esa fitanga de fondo, porque son miles de voces que están en el fondo. Esa es la fitanga que se escucha atrás. Pero se escuchó clarito el mensaje del Jonathan, el fugitivo que andaba por acá muy cerca de la base de camión chileno. Damos comprendido, mi amigo, y vamos nuevamente a la escucha tuya. Adelante. 10-4, Mauricio. Y bueno, nos vamos a matizar con una canción muy buena a este programa junto a Mauricio Aguilera a la hora de Camión Chileno. Nos vamos con la versión que suena bastante bien a esta hora. Estamos de retorno en el espacio de Camión Chileno, acá en 90.9, junto a Mauricio Aguilera, que está en el kilómetro cero en esta travesía, en esta carretera virtual, haciéndonos compañía también en el programa. Mauricio, cambio. Ya, ok, 10-4, mi amigo. Bueno, oye, tengo una sorpresa, pero excelente. Oye, hay una camionera por acá que se conectó en la radio de 11 metros, que es la Pilar. Oye, a ver si logramos sacarla al aire también. Está por los 11 metros, así que da un comprendido. Elvia, adelante, el cambio es tuyo. 10-4, excelente. Ah, vamos a conversar con la Pilar ahí, que está también sumándose a la familia de Camión Chileno, Mauricio, cambio. Ya, correcto, a ver si logramos sacarla. Hola, atento, Pilar, ¿estás por acá? Ya, correcto. Oye, dale un saludo a toda la gente que nos está escuchando por acá por la radio de la Guía Transporte Calama. Así que el cambio es tuyo, Pilar, adelante. Ya, ok, QSL Pilar, aquí, bueno, te va a hacer un pase para Elvi, para que te salude también. Así que el cambio es tuyo, Elvi, adelante. De 4 a Mauricio, muchos saludos a Pilar, que está con nosotros. Bueno, ahí sumándose a esta gran familia de los camioneros que, bueno, siga ahí en contacto con la radio. Hay muchas sorpresas también en este programa de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Así que Pilar, un gran abrazo, un saludo desde Calama, la tierra de sol y cobre, ahí para que usted también esté formando parte de nuestro programa. Bienvenida. Cambio, Mauricio. De 4, muchas gracias, Pilar, ¿eh? Un gran saludo para usted, que le vaya muy bien. Esperamos tenerla nuevamente pronto ahí conversando, tal vez ya bastante más extenso, para poder conocer más sobre su trabajo, sus historias, ¿eh? Cambio. De 4, muchas gracias, Pilar, ¿eh? Bueno, increíble la comunicación ahí con la gente a través de también de la radio de 11 metros, que es imprescindible para la gente de los camioneros, para la familia de los camioneros, para quienes están ahí en el mundo del transporte. Mauricio, cambio. Ya, ok, increíble hoy lo que ha pasado hoy día, que logramos comunicarnos con estos amigos. Lo hice pensando, teníamos muy buena señal, así que damos comprendido, Elvis, si estamos llegando por allá, QSL. De 4, con total claridad, Mauricio, excelente la recepción por estos lados, así que seguimos en el programa, cambio. Ya, ok, correcto, Elvi. Mira, la amiga, la Pilar Losita Cariñosa, oye, esta amiga anda en un Volvo, en una rampa por ahí de Sotracer, trabajando por el norte de Chile. Me decía que venía llegando con Copiapó, y bueno, también la pudimos ver en la serie Camionero, también ella salió en la serie Camionero, que andaba en un camioncito repartiendo estufas de leña, porque ella es de la ciudad de Temuco, así que damos comprendido, oye, por esta grata sorpresa que encontramos a la Pilar, oye, justo andaba por esta zona, así que, bueno, encantado de tenerla acá, la Pilar, oye, mi hermanita, como le digo yo, porque somos muy afines con esta chiquilla, así que, al aire, QSL. De 4, ¿eh? Toda una alegría poder conversar con Pilar también, que es parte de los camioneros, parte de la familia del transporte, y qué bueno que se vaya sumando también a nuestra señal. Bueno, estamos avanzando en el programa de Camión Chileno, 12 del mediodía con 22 minutos a lo largo de Chile. Mucha gente también está en sintonía de la radio. Pedro ahí estuvo en contacto con nosotros preguntando cuándo estará Mauricio Aguilera por estos lados. Cambio. Oye, nos faltará la oportunidad, por algún día arriaremos por allá, vamos a hacer una fiesta camionera por la zona de Calama algún día. Así que, bueno, lo que Dios quiera, y que nos acompañe la salud, la vida y todo el asunto. Y ojalá lleguemos por allá a hacer algo bonito y con todos los amigos que nos escuchan por acá, QSL. Perfecto. Estamos ahí conectados a través de 90.9 con usted. Cambio, Mauricio. ¿Ya ok? Sí. Hoy vamos a hablar, oye, también porque estábamos conversando de... Se nos fue el QR a Jorge Sánchez de la QR receta del Coli. El Coli guacho de San Bernardo y un amigo muy querido por acá. Este amigo tuvo un infortunado accidente hace una semana atrás, oye. Él era un nacional y... que este chico trabajó ese camión acá y lo atropelló una camioneta increíble y estuvo agonizando como una semana. Así que a todos los que conocen hoy al Jorge Sánchez de la QRC del Coli de acá de San Bernardo, le informamos que lo están velando en su casa hoy acá en el Barrancón, aquí en San Bernardo, sitio 3. Así que los funerales van a ser el día de mañana, mañana domingo, creo que a las 12 del día son los funerales. Así que, bueno, ahí va a estar... Dejó las carreteras terrenales y anda en las carreteras celestiales, ahí con esos camiones siderales que le da el Señor. Y bueno, transportando paz, amor y tranquilidad para todos los seres queridos y amigos que quedaron más acá, ¿eh? Así que un saludo y un homenaje a este gran camionero, Jorge Sánchez, el de la QRC del Coli. Así que buen viaje, mi amigo, buen torque por allá, por las celestiales que te esperan. Chao, chao, mi amigo Jorge. USL, Elvi, adelante. De 4, ¿eh? Estamos con Pedro Orellana, que está con nosotros compartiendo el programa en la hora del camión chileno. Pedro, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí estamos lo más bien. Qué me bueno. Encuentro por aquí por Sierra Gorda ahora descargando en la mina me lo fue el nombre, Cuadra, claro. Sí, yo lo llamé a ustedes hace como 15 días atrás. Sí, bueno, menos, acordamos. Me habían robado los documentos allá en Iquique. ¿Ya? Una persona que llevé. ¿Y cómo le fue? Aparecieron todos los documentos, no he podido retirarlo, pero ya tengo contacto que alguien me los traiga. Qué bueno, una alegría. Por lo tremenda. Menos la señora que lo encontró, que no puedo saludarla porque por allá no se escucha la radio. Claro. Pero si algún colega está escuchando y pasa por ahí, dele mi saludo y mi agradecimiento de todo el gremio de transporte, porque ella me llamó, buscó por ahí, llamó a Vallenar, de Vallenar a San Antonio, y San Antonio me llamaron a mí. Que los documentos estaban todos, las tarjetas de crédito y documentos personales. Impecable, ¿eh? Así que por esa parte estoy tranquilo, ya falta que lleguen a mis manos nomás, pero por lo menos ya sé que no hicieron daño más allá. Claro, eso es lo que se quiere, que todo esté en completa normalidad, ¿eh? Nuestro claro amigo que sí. Pedro Orellana, que está ahí con nosotros nuevamente y participando del programa. ¿Cómo ha estado el viaje? Cuéntenos, Pedro. Bien, estuve bien tranquilo el viaje, día y medio de Santiago acá. Y ahora ya están ingresando para descargar y de aquí viajo al litio para cargar nuevamente para Santiago. Qué bueno, ¿eh? Así que está bien buena la vuelta, bien relajado, la máquina anda bien, así que un saludo a todos los colegas, a la gente aquí de Calama, a Leito que de ahí de la radio que me conoce, y y a todos los colegas, que tengan buen viaje y que manejen con cuidado y que el camino no se termine aquí. El colega que ya partió en San Bernardo, bueno, su último viaje se nos fue adelante nomás. Claro, es la ley de la vida. Nada bueno, más. Nuestro amigo Pedro, un gusto haberlo escuchado y siga participando. Igualmente, con nosotros, Estando por aquí, yo soy de la red y aunque esté por allá, igual lo voy a llamar, aunque no lo escuche, pero igual voy a estar con ustedes. De todas maneras, nos puede escuchar a través del internet y los teléfonos smartphone, ¿ah? Claro, no, que hay la tecnología que va a estar conmigo. Yo ya, imagínese, con 58 años ya estamos viviendo los descuentos nomás. Bueno, mi amigo, que esté bien. Un abrazo. Listo. Que esté todo bien. Igualmente. Chao, chao. Vale. Un abrazo al colega que esté en el kilómetro cero. Listo, mi amigo. Ahí Mauricio Aguilera lo escucha, Chao, chao. Ok. Es increíble cómo la gente participa con nosotros. Nuestro amigo Pedro Orellana, que hace ya algunas semanas nos comentaba que había perdido sus documentos. Y bueno, gracias a Dios de que los encontró, está todo con normalidad. Y bueno, anda contento él, trabajando, ahí haciendo el descargue en faena de Cuadra. Muchos saludos para la gente que trabaja también por ese lado. Mauricio Aguilera, que está con nosotros en el kilómetro cero. Cambio. Ya, ok, bueno, saludar al Pedro Orellana y bueno, afortunadamente todavía quedan ladrones honrados aquí en China, así que gracias a Dios aparecieron los documentos, mi amigo, así que esa la fortuna no tienen todo, así que bueno, hartas bendiciones para el Pedro y que encontró su documento y ya descansó, está tranquilo, así que bueno, saludo a todos los amigos y vamos a seguir con el programito y vamos a tomar un unos temitas también. No sé si tú tienes alguna pauta musical. Oye, Elvis, vamos a la pauta musical y volvemos con otro tema que tenemos preparado. Puede ser. 10-4, nos vamos con una canción muy buena para ir disfrutarlo con los amigos del transporte. Luego se viene la pausa. De la sierra morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión soy un caminero y ya tengo a mi amor. Ahí. En cada viaje de carga pesada te quiero, mi amada, te quiero muy bien. Porque hay días para un camionero, no sobra dinero, no sobra nada. Es un problema que no me preocupa, nosotros vamos a ganar lo que vendrá. Voy a bajar de la Sierra Morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor. Bajando la sierra, yo voy con mi mujer, yo voy. Bajando la sierra, yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra, yo voy, con mi mujer, yo voy. Bajando la sierra, yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Y para todos los camioneros, con cariño, los rollers de Encarnación, ahí. Bajando la sierra, yo voy, con mi mujer, yo voy. Bajando la sierra, yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra, yo voy, con mi mujer, yo voy. Bajando la sierra, yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Así es, estamos en La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera en el kilómetro cero, que ya nos tiene novedades. Bueno, vamos a avanzar en el programa a través de 90.9 La Hora de Camión Chileno. Mauricio Aguilera, cambio. Chao. Okay. Okay. Vamos a hacer una historia de camionero. A ver si me estás copiando USL. 10-4, ¿ah? ¿Eh? Estamos ahí escuchándolo atentamente, Mauricio. Cambió. Ya, ok. Bueno, una de las historias rutinas que tenemos en la página hoy, la primera de ellas fue una que hicimos del cura de los camiones. Que lo hicimos en el año 2007, y el 17 de octubre del 2007 lanzamos la primera historia rutera que sacamos. Y bueno, yo del cura de los camiones acá, algunos los conocieron, oye, que había en Talagante había un hogar de niños que se llamaba Hogar San José, y el cura, para poder mantener ese hogar, bueno, se dedicó a los camiones. Entonces este cura se llamaba Joseph Doherty, que de origen canadiense, con una congregación que se llamaba La Santa Cruz, en el año 43, así ahí comenzó este viejito haciendo clase, oye, en el colegio San George, aquí de la congregación, aquí en Santiago. Bueno, y al poco andar del tiempo, oye, este viejito se propuso tener un hogar de niños ahí en Talagante, así que, y de ahí empezó con el tema de los camiones, para poder solventar los gastos de ese hogar. Así que, imagínate, en ese año, pues en el año 40 y tanto, llegó aquí a Chile, yo creo que el 50 empezó con los camiones. Dame un comprendido, Elvi, adelante. 10-4, Mauricio, ¿eh? Impecable y bueno, una historia bastante especial. Cambio. Sí, correcto. Bueno, entonces este invitado ya empezó el cura, el Joseph Doherty, hizo el hogar, fundó el hogar San José, oye, ahí en la comuna de Talagante, acá en cerca, muy cerca de Santiago. Y bueno, tuvo por años camiones más que le mandaban de allá unos hermanos que tenían en Canadá, le conseguían camiones y le mandaban a este cura. Y por años, tuvieron el año 98, ya lo tuvo 50, 54 años aquí en el hogar. Y bueno, tuvo bastante experiencia con los camiones, estuvo hasta en el tiempo, me acuerdo, de la... Él transportaba asfalto, combustible, eran puros camiones tanques, y trabajaba con la minería también, llevaba mucho combustible, y bueno, y tuvo hartos problemas. Me acuerdo que, yo me acuerdo en el año 73, él tenía camión, andaba también metido en los paros en esos años, el cura con sus camiones, pues así que para poder mantener estos 220 niños que atendía el hogar, oye, había que moler el ajo, ¿cierto? Había que moler altas lucas para mantener 220 niños, así que es toda una proeza. Bueno, pues la gracia de Dios también lo ayudó mucho este cura, oye. Y bueno, llegó a tener más de 40 camiones más equipados con estanque para transporte de cargas peligrosas, ¿no? Ácido sulfúrico, petróleo, etcétera. Entonces, este viejito a los 62, a los 82 años, este viejito le dio un infarto. Y ahí tuvo problemas incluso hasta con la congregación, y que le quería quitar digamos, el manejo. Así que, bueno, este viejito al final murió, oye, murió aquí en Chile, tenía, ¿cuánto? 80 y tantos años, oye, y falleció este cura, y después se desplomó toda la organización que había. Así que solamente ahora, estuve allá en Talagante, ya lo recuerdo nomás, porque se perdió todo lo que ha hecho el cura, oye. El cura mantenía ese hogar con sus camiones, y después lo agarró otra administración, y al final no quedó en nada, pues desapareció el hogar, y solamente ahí solamente, como dicen un amigo, dice que la araña es las piezas vacías. Bueno, este reportaje lo tomé, oye, de una página que se llama maquinarias.cl, y ahí sale la información completa. Si alguien quiere verla, se mete a la página Camión Chileno, y bueno, es la primera historia rutera que pusimos en el año 2007, así que tiene que irse a octubre del 2007, y ahí va a encontrar la historia rutera, y con mucha más información de este cura camionero que hubo aquí en Chile. Puede serle 10-4, mi amigo. 10-4, ¿eh? Mauricio, impecable esa historia, una historia bastante interesante para seguir conociendo el trabajo que se realiza vinculado con el mundo de los camioneros. 12 del mediodía con 40, Mauricio, tenemos mucho más, ¿ah? ¿Eh? Cambio. Sí, correcto, oye. Bueno, esa es la historia del cura camionero, y que yo lo recuerdo, los camiones del cura. Yo cuando era pequeño, me acuerdo que mi cierto decía, ahí va un camión del cura, porque en el estanque atrás tenía una H, era una H roja y una S, dentro de la H una S y una J, Hogar San José, y tenía una lista bien simpática, el logo de la empresa. Así que algunos camioneros que estén escuchando, y algunos viejitos todavía... Yo he conversado con algunos que trabajaron con el cura, y bueno, tienen muy buenos recuerdos de este cura y camionero que hubo aquí en Chile, que con mucho esfuerzo logró llevar a cabo esa gran obra de ese hogar. Y bueno, ahí todavía salieron hay muchos hijos de él hoy por acá por Chile, muy agradecidos a este cura, porque no fueron los 220 los que mantenían, pero fueron muchos más los hijos de este cura hoy, que supo mantenerlo en ese hogar, y guardo de toda la intermedia de las familiares que tenían problemas estos chicos. Así que esa es la historia de los camiones del cura, de acá de Camión Chileno, que aparece en la historia de este amigo del padre Joseph Doherty, este canadiense que llegó a Chile a hacer una buena obra. Puede ser, mi amigo, adelante. De 4, ¿ah? ¿Eh? Bueno, seguimos avanzando en la programación de Camión Chileno, la hora de Camión Chileno, acá en 90.9. Vamos a matizar con algo de música la programación, así que nos vamos a escuchar una canción pedida por un amigo camionero que es argentino, y él está trabajando en este sector en norte de Chile. Él trabaja en Chuquicamata haciendo transporte de carga, y bueno, quiso saludar a todos los colegas camioneros de Chile, a quienes obviamente les envía muchos saludos. Lo recibieron muy bien, dice, agradecido de eso. Y les dedica una canción, ¿eh? Nos pidió la música de Adrián Maggi, argentino, ahí con el estilo de la música argentina nos quedamos. Y la canción al camionero acá en 90.9. Al amigo camionero. Obrero de la cabina y en la lucha, un caballero. Para mí es el camionero un puntal para mi Argentina.

tema lo contactó el amigo el Víctor, el ZZ Top, de acá de Santiago allí, y nos conectamos por ahí, así que tenemos otra manera de comunicarnos con todos los camioneros de Chile por el sistema Celo. Como decía, Zulo Eco Lima Lima Oscar, así se letrea para que lo conecten ahí, la aplicación smartphone. Y bueno, hacen radio, hacen una linda radio por ahí también por los teléfonos, así que lo invito a todos los amigos que tengan los teléfonos inteligentes hoy, se conecten a la aplicación esa y ajusten la cosa, el canal, se dice adjuntar canal, y el canal se llama camionchile.cl, y les va a pedir una clave, se lo voy a dar la clave por acá por la radio a los que estén escuchando, y la clave es 03 13 03 13, como negativo tercero, primero tercero, así que la aplicación ahí está funcionando también, si se quieren comunicar por ese medio con los camioneros de Chile. ¿Damos comprendido, Elvi? Adelante. De cuatro, con total claridad, ahí esperando también ingresar a este mundo cibernético por parte de los amigos camioneros que no están muy cercanos a la tecnología. Es bueno estar ahí conectado con los colegas, ¿ah? ¿Eh? Es muy necesario. Cambio. Sí, correcto. Así que por eso te digo que a Pedro, oye, que se vaya poniendo las pilas con la nueva tecnología. Y bueno, es fácil, oye, está muy amigable la tecnología ahora. Es como usar una calculadora, no es cosa de apretar teclas nomás, no hay que saber nada de computación, olvidarse de programas, nada. Tú apretas unas teclas y te va llevando solo los equipos a funcionar, así que no hay que tenerle miedo a la tecnología, mi amigo Pedro, especialmente que hablaba de que dice que estaba fuera, como que está fuera de onda. No, al contrario, oye, hay que ponerse las pilas, comprarse un teléfono smartphone, se puede comprar una tablet ahora, porque hay hartos chiquillos que andan con tablet en los camiones, ya ni siquiera tienen los nombres, sino que andan con unas tablet. Y con eso se pueden hacer todas las comunicaciones, funciona como, incluso tú le puedes poner el chip, funciona como teléfono, te funciona como computador y tienes todo a la mano, así que es muy entretenido y la tecnología y ya está al alcance de todos los camioneros, y los camioneros es una herramienta de trabajo, así que véanlo por el lado de la herramienta de trabajo y probablemente le va a ser muy útil y muy beneficiosa a todos los camioneros que están escuchando. Bueno, ahí algunos desfase con la comunicación junto a Mauricio Aguilera. Esperemos se normalice. Y aprovechamos también de saludar a la gente que está ahí en contacto con nosotros. Pedro García, nuestro gran amigo, el Negro Yaco, está en sintonía de la radio como todos los días. Y aprovecho también de saludar a todos los colegas camioneros de la Cuarta Región. Muchos saludos para ellos y, bueno, sigan escuchando 90.9. Saludos cordiales también a la gente que está en la ruta, en las carreteras, ahí en este momento viajando, ¿eh? Mauricio Aguilera está con nosotros, cambio. Ya, ok. Mira, parece que me fui al fondo del pozo en este rato, así que damos comprendido primero, Elvi, para seguir la modulación, adelante. D4, con perfecta claridad, Mauricio, cambio. Ya, ok, bueno, retirarle saludos a todos los amigos, como el Pedro García, oye, y el Negro Yaco, como decías tú, a nuestro capitán. Bueno, también a la Pilar Losita Cariñosa, oye, que es la Pilar Toleo. Esta amiga es la tesorera de la ACAMCHI, Agrupación de Camioneras de Chile, que ya existe aquí en Chile, que tendrá una, yo calculo que debe ser unas 20 integrantes, no tengo el número claro, pero hay muchas camioneras ya funcionando y están todas unidas en una agrupación que se llama ACAMCHI, Agrupación de Camioneras de Chile, así que va a estar también están invitadas a la fiesta camionera, así que vamos a tener todas las agrupaciones hoy en nuestra fiesta del día 25 de noviembre, así que damos comprendido, mi amigo, adelante. D4, es importante, ¿eh? Es bueno estar ahí unidos con la gente, los camioneros, en este gran evento que tiene Camión Chileno próximamente. También van a estar participando ahí, ¿eh? Las camioneras, todas dicharacheras con sus vehículos también, ¿eh? Mauricio, cambio. Claro, y también va a estar la amiga la Rosa Carmona, por la Beba, muy muy de ustedes, de por allá, del lado de Antofagasta, y siempre anda por ahí por el lado de Calama. Le damos saludos también a la Rosa. QRA de Rosa, va la Rosa Carmona, oye, que todos la conocen ahí en su Kenworth, tiene andar un T2000, no sé en cuál andará, con una bandera rosa que tenía puesta en el camión, así que era muy simpática la chiquilla esta, la Rosa Carmona, así que seguramente va a estar por acá también en la fiesta camionera, junto a todas estas chiquillas de las camioneras, que van a, yo creo que van a ser una manera de unas 20, 15 por lo menos van a dar por acá, así que esperemos encontrarnos a todos por ahí. Y junto también a los Choros del Puerto, otra agrupación de camioneros, de conductores que se está fundando ahí en la ciudad de Valparaíso. Así que todo invitado a participar hoy acá en la fiesta de Camión Chileno el día 25, QSL, 10-4, mi amigo, adelante. 10-4, ¿eh? Bueno, ahí conocer más detalles sobre este evento también para que los camioneros que puedan asistir, que conozcan los detalles sobre las cosas que se van a realizar ahí en este evento con camión chileno, Estamos a 8 minutos, ¿cómo avanza el tiempo? 8 minutos antes de la 1, estamos sobre la recta final en la hora de camión chileno, Mauricio, cambio. Ok, correcto, mi amigo, sí, estamos en la recta final hoy, ya estábamos en llegando ya a la ciudad y empezamos a preparar nuestro almuerzo, nuestra colación. Hoy hay alguna picadita, alguna posada por ahí cercana, oye, para ir a almorzar. Mi amigo, ¿y usted tiene algún dato? Pues, bueno, tenemos muchos, para la próxima, ahí vamos a estar detallando la próxima semana donde ustedes pueden ahí descansar y entretener, hacer una picada en esta parte norte. Compromiso para la próxima semana, Cambio. Ya, correcto, oye, bueno, hay que no, lo principal hoy es la cazuela, para acá, para el lado sur, todos los choferes comen cazuela. Así que creo que para el norte están, la especialidad creo que es la cazuela de llamo, así que por ahí está comentando algún amigo que haya cazuela de llamo por allá por el norte, pues él es. 10-4, así es, hay una gran variedad de picadas, así que, como le dije, la próxima semana ahí vamos a estar con más datos de qué es lo que se sirven los camioneros en la hora de colación, Cambio, Mauricio. Ya, correcto, sí, bueno, también ahí darle la recomendación a los amigos camioneros de, bueno, vamos a tener que bajar un poquito los niveles de colesterol y de mucha comida hoy, porque después no lo van a dejar entrar a la minería. A los que somos más guatoncitos creo que ya no están pescando mucho, solamente quieren puros cabros flacos para que no tengan problemas con la altura, así que hay que cuidar la sala y todas esas cosas que pueden influir ahí en no poder subir al trabajo, así que vamos a tener que cuidar un poquito la línea, QSL. Así es, mi amigo Mauricio, hay que estar ahí con la línea bien cuidada, Estamos a, bueno, 6 minutos, cómo sube el tiempo, vamos a ya comenzar a despedirnos, Mauricio, agradeciendo también a la gente que ha estado en contacto con nosotros en este programa de la hora de camión chileno, cambio. Ya, ok, correcto, y bueno, se me olvidaba de saludar a mi amigo el Palomo, el Palomo de allá, Quilote, muy socio de nuestra radio y bueno, de camión chileno, oye, al Palomo lo saludamos también y a todos los amigos que nos están escuchando, y bueno, esperarlo la próxima semana, oye, que vuelvan a subirse al camión nuestro, al camión de la hora de camión chileno junto a la radio Alegría del Transporte, y bueno, haciendo muy bonita radio y haciendo cosas simpáticas de lo que nos gusta realmente, de estar en torno a estos colosos de fierro con patas de goma que son los camiones, oye, que es la afición que nos mueve, la pasión ahí, y esa es la que estamos sacándole brillo, oye, no tanto trabajo ni tanto transporte, todo, sino que vamos a la afición misma, lo que nos guste, que nos circule por las venas, como dicen, el petróleo que circula por las venas, oye, eso son lo que hacemos nosotros, los camioneros de corazón, que estamos siempre atentos a esta tecnología, a todo lo que gire en torno a este gran rubro que son los camiones. Así que despedirme de todos ustedes, QSL 10-4, hartas bendiciones, y bueno, que el Señor lo acompañe ahí en la morena de raya en medio, a todos los amigos que andan circulando con los 18 morenas al piso. Así que, mi amigo, será hasta la próxima. Chao, chao, mi amigo Elvi, y será hasta la próxima. Bye. Muy bien, despedimos entonces a Mauricio Aguilera, que ha estado en esta travesía, en este viaje ritual con la hora de camión chileno, conociendo historias, detalles, datos, ahí haciendo familia también con más camioneros que se van sumando al programa. Nosotros nos vamos despidiendo, que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana en 7 días más, en un nuevo viaje de la hora de camión chileno. Adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno. Junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.